de licuar gases y con ello abrió el camino para la fabricación de refrigeradoras en el mundo. Vamos a seguir con ello, pero les cuento que faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a complacer nuevamente con otra de las canciones. Saludos para don Ismael González, que nos está escuchando en la zona 3. Sonia Amilza nos ha interpretado Enamorada. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ismael González, que nos está escuchando en la zona 3. Saludos también para don Daniel Ovalle. Gracias por su sintonía, apreciables amigos. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia. No se corte el cabello, no se arriesgue. Permita que su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talle en Peluquería Sánchez, diagonal 12-865 zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Pues hablando de la refrigeración, en el siglo XI, Avicena llegó a idear conductos de refrigeración en espiral, de los cuales mejoraba la condensación de vapores aromáticos y posteriormente recogida de esencias. Ya en el siglo XVIII, para entonces los sirvientes de unas familias acaudaladas recogían hielo en el invierno y lo almacenaban debajo de la tierra en cajas junto con alimentos previamente procesados con sal para que estos se conservaran hasta el verano. En 1748, William Cullen llegó a crear el proceso de enfriamiento de materiales de manera artificial. Algunos llegaron a considerar que su invención fue la primera máquina para poder congelar. Vamos a seguir con ello, pero también con la participación de nuestros artistas que están participando con estas canciones que nos hacen recordar momentos bonitos, bellos, alegres de ayer. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué dolor dejaste en mí sin tu amor. Todo es sufrir. Mi alma la siento que toda se me hace pedazo. Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos. Qué dolor dejaste en mí. Sin tu amor todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida que así me castiga. Me deja una herida de amor que nadie mitiga. Castiga, me deja una herida de amor que nadie mitiga. Bueno, hemos escuchado la participación de Antonio Badú, que nos ha interpretado Herida de Amor. Bueno, pues estamos recordando aquí cómo se inició la refrigeración. Fíjense que en 1805 el ingeniero estadounidense Oliver Evans llegó a diseñar, pero no logró construir, un aparato que mejoraba los procesos químicos de Cullen. En 1834, Jacob Perkins tuvo la primera patente de una refrigeradora con un ciclo de compresión a vapor. En 1844, John Gorrie, con las bases de Evans, inventó una máquina para hacer hielo, del cual empleaba con sus pacientes que sufrían de fiebre amarilla. En 1850, Alexander Twining ideó el método para la producción de hielo en cantidades considerables, con medios artificiales. Ya en 1851, el inventor escocés James Harrison construyó un aparato mecánico para hacer, o más bien, para fabricar hielo. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, Avenida El Cenizal, y saludos también para don Adolfo Castillo, que nos escucha en la zona 7.

sin ti. Hemos escuchado la participación de María Victoria interpretando Sin Ti. Y anteriormente tuvimos la ocasión también de complacer a don Adolfo Castillo con la participación de Carlos del Llano. Adolfo Castillo nos sintoniza en la zona número 7. Pues hablando de la refrigeración, les cuento que en el año 1911 la compañía General Electric ideó el primer refrigerador para uso en el hogar. 6 años después empezó la producción de los primeros aparatos cerrados herméticamente. En 1922, Baltasar Platen pues desarrolló un dispositivo de enfriamiento sin partes móviles. Los derechos del invento los compró la firma Electrolux. Y en 1927, uno de los refrigeradores íconos del monitor, Top de G, pues tuvo éxito en ventas. Ya en 1940, la producción y evolución de la refrigerador tuvo un alto debido a la Segunda Guerra Mundial, pero se reactivó en la segunda mitad y esto fue en ese decenio. Ya en la década de 1950-1960 se lanzaron distintos modelos de refrigeradores, unos más vistosos que otros, pero no cambió en la tecnología fundamental con relación a la creación de las refrigeradoras. Vamos a continuar con el programa. Saludos para William Alexander Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona 3. Don Adolfo Castillo en la zona 7 y don Julio Menchú en la zona número 4. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Vicente Fernández nos ha interpretado Gema. 10 de la mañana con 11 minutos. Bueno, pues en el año de 1970, disponibles los aparatos con heladera de puerta separada y dispensadores externos de agua helada y hielo, bandejas y desvío de frío desde el congelador al compartimiento de la puerta. En el año de 1993, la tecnología permite tener modelos más eficientes y que evitan daños en capas de ozono. Ya en el año 2007 se presentó un aparato amigable con el medio ambiente. Y en la década del año 2010, cada vez son más usados, más usables los dispositivos inteligentes, de los cuales han brindado recetas de cocina e incluso avisan si un alimento o una bebida está ya a punto de descomponerse. Fue así como se llegó a inventar lo que ahora es la refrigeradora, que es muy importante para el hogar como también para el negocio. Porque en el hogar, para poder guardar las cosas de la cocina, los alimentos, como también para el negocio, donde se puedan vender helados, aguas frías y así. Un invento precisamente que se inició en el siglo XI hasta nuestros días, que ya está modernizada la refrigeración. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que se están reportando a través del hilo telefónico de nuestra página web www.radiotgd.com. Estamos saludando a doña Marilú Sac de Cayash, que nos sintoniza esta mañana, también para doña Martita López, y el saludo para doña Estelita Ajquí de De Paz, y le vamos a complacer con esta canción que viene a continuación. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Adiós muchacho, compañero de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchacho, yo me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de estos tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté cerquita de mi madre, santa viejecita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Recuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y qué brioso de amores le di mi corazón. Mas el señor celoso por sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, yo me voy y me resigno. Contra el destino nadie en la talla. se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Y bueno, buenos días, para servirles, vamos a seguir con ustedes platicando y atendiendo la llamada por acá a través del hilo telefónico. Bueno, pues fíjense ustedes que ya mañana, viernes 16, se conmemora, se celebra, hoy solamente se va a conmemorar el Día de la Santísima Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, que se celebra en la capital de Guatemala y que tiene una historia grande, la Virgencita del Carmen. Y también se conmemora aquí en Salcajá, en el barrio del Carmen, allá en Huehuetenango, y tantos lugares que celebran el Día del Carmen. Vamos a empezar con el Cerrito del Carmen. Esta ermita, tanto la ermita como el templo del Cerrito del Carmen en la capital de Guatemala, constituyen a nuestro criterio la joya arquitectónica más antigua que tiene el Valle de la Ermita o el Valle de la Virgen. Fueron construidos durante la época de la colonia y estrenados solemnemente en el año 1620, justamente el 16 de julio. Han transcurrido ya muchísimos años desde aquella fecha histórica, cuando el ermitaño Juan de Cos promovió la construcción de dicho centro religioso y culto a la Santísima Virgen del Carmen. O sea que mañana se estará celebrando el Día del Carmen. A todas las carmencitas, felicidades. Saludos también para doña María Catalina Sac de Cayash, que nos sintoniza. Gracias por la sintonía, doña Mari. Nos sintoniza acá en Quetzaltenango. Saludos también para Martita López y también para doña Estelita Arquide de Paz, allá en la antigua Avenida Barías, nos está escuchando. Vamos a complacerle rápidamente con esta canción que viene también para complacer. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Yo sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres, me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida fue la número 100. Sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Yo sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres, me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida fue la número 100. Hemos escuchado la participación de Genaro Salinas, que nos ha interpretado la número 100. Tenemos nuestro corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.